Sección 130 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 33. Astucias de Atahualpa para descuidar al hermano. El rey Atahualpa mandó echar bando público por todo su reino y por las demás provincias que poseía, que toda la gente útil se apercibiese para ir al Cosco dentro de tantos días para celebrar las obsequias del gran Huayna Cápac, su padre, conforme a las costumbres antiguas de cada nación, y hacer la jura y homenaje que al monarca Huáscar Inca se había de hacer y que para lo uno y para lo otro llevasen todos los arreos, galas y ornamentos que tuviesen, porque deseaba que la fiesta fuese solemnísima. Por otra parte, mandó en secreto a sus capitanes que cada uno en su distrito escogiese la gente más útil para la guerra y les mandase que llevasen sus armas secretamente porque más lo quería para batallas que no para obsequias. Mandó que caminasen de cuadrillas de a 500 y a 600 indios, más y menos, que se disimulasen de manera que pareciesen gente de servicio y no de guerra, que fuese cada cuadrilla 2-3 leguas una de otra. Mandó que los primeros capitanes, cuando llegasen 10 o 12 jornadas del Cosco, las acortasen para que los que fuesen en pos de ellos los alcanzasen más aína. Y a los de las últimas cuadrillas, mandó que llegando a tal paraje, doblasen las jornadas para juntarse en breve con los primeros. Con esta orden fue enviando el rey Atahualpa más de 30,000 hombres de guerra, que los más de ellos eran de la gente veterana y escogida que su padre le dejó, con capitanes experimentados y famosos que siempre traía consigo. Fueron por caudillos y cabezas principales 2 maeses de campo, el uno llamado Chalcuchima y el otro Quisquis, y el Inca echó fama que iría con los últimos. Huáscar Inca, fiado en las palabras de su hermano y mucho más en la experiencia tan larga que entre aquellos indios había del respeto y lealtad que al Inca tenían sus vasallos, cuanto más sus parientes y hermanos, como lo dice por estas palabras el padre Acosta, libro sexto, capítulo 12. Sin duda, era grande la reverencia y afición que esta gente tenía a sus incas, sin que se halle jamás haberles hecho ninguno de los suyos traición, etc. Por lo cual no solamente no sospechó Huáscar Inca cosa alguna de la traición, mas antes con gran liberalidad mandó que les diesen bastimentos y les hiciesen toda buena acogida, como a propios hermanos que iban a las obsequias de su padre, y a hacer la jura que le debían. Así se hubieron los unos con los otros, los de Huáscar con toda la simplicidad y bondad que naturalmente tenían, y los de Atahualpa con toda la malicia y cautela que en su escuela habían aprendido. Atahualpa Inca usó de aquella astucia y cautela de ir disfrazado y disimulado contra su hermano, porque no era poderoso para hacerle guerra al descubierto. Pretendió y esperó más en el engaño que no en sus fuerzas, porque hallando descuidado al rey Huáscar como le halló, ganaba el juego y dándole lugar que se apercibiese, lo perdía. Capítulo 34. Avisan a Huáscar, el cual hace llamamiento de gente. Con la orden que se ha dicho, caminaron los de Quitu casi 400 leguas hasta llegar cerca de 100 leguas del Cosco. Algunos incas viejos, gobernadores de las provincias por do pasaban que habían sido capitanes y eran hombres experimentados en paz y en guerra, viendo pasar tanta gente, no sintieron bien de ello, porque les parecía que para las solemnidades de las obsequias bastaban 5 o 6,000 hombres, y cuando mucho 10,000, y para la jura no era menester la gente común, que bastaban los curacas que eran los señores de vasallos y los gobernadores y capitanes de guerra, y el rey Atahualpa, que era el principal, de cuyo ánimo inquieto, astuto y belicoso, no se podía esperar paz ni buena hermandad. Con esta sospecha y temores, enviaron avisos secretos a su rey Huáscar Inca, suplicándole se recatase de su hermano Atahualpa, que no les parecía bien que llevase tanta gente por delante. Con estos recaudos, despertó Huáscar Inca del sueño de la confianza y descuido en que dormía. Envió a toda diligencia mensajeros a los gobernadores de las provincias de Antisuyu, Collasuyu y Cuntisuyu. Mandóles que con la brevedad necesaria acudiesen al Cosco con toda la más gente de guerra que pudiesen levantar. Al distrito Chinchasuyu, que era el mayor y de gente más belicosa, no envió mensajeros, porque estaba atajado con el ejército contrario que por él iba caminando. Los de Atahualpa, sintiendo el descuido de Huáscar y de los suyos, iban de día en día cobrando más ánimo y creciendo en su malicia, con la cual llegaron los primeros a 40 leguas del Cusco, y de allí fueron acortando las jornadas, y los segundos y últimos las fueron alargando, de manera que en espacio de pocos días se hallaron más de 20.000 hombres de guerra al paso del río Apurímac, y lo pasaron sin contradicción alguna, y de allí fueron como enemigos declarados con las armas y banderas e insignias militares descubiertas. Caminaron poco a poco en dos tercios de escuadrón, que eran la vanguardia de la batalla, hasta que se les juntó la retroguardia, que era de más de otros 10.000 hombres. Llegaron a lo alto de la cuesta de Villacunca, que está a 6 leguas de la ciudad. Atahualpa se quedó en los confines de su reino, que no osó acercarse tanto hasta ver el suceso de la primera batalla, en la cual tenía puesta toda su esperanza, por la confianza y descuido de sus enemigos, y por el ánimo y valor de sus capitanes y soldados veteranos. El rey Huáscar Inca, entretanto que sus enemigos se acercaban, hizo llamamiento de gente con toda la priesa posible, mas los suyos, por la mucha distancia del distrito Collasuyo, que tiene más de 200 leguas de largo, no pudieron venir a tiempo que fuesen de provecho, y los de Antisuyo fueron pocos, porque de suyo es la tierra mal poblada por las grandes montañas que tiene. De Cuntisuyo, por ser el distrito más recogido y de mucha gente, acudieron todos los curacas con más de 30.000 hombres, pero mal usados en las armas, porque con la paz tan larga que habían tenido no las habían ejercitado. Eran bisoños, gente descuidada de guerra. El Inca Huáscar, con todos sus parientes y la gente que tenía recogida, que eran casi 10.000 hombres, salió a recibir los suyos al poniente de la ciudad, por donde venían para juntarlos consigo, y esperar allí la demás gente que venía. Nota. La batalla final fue en Quepaipan. Fin de nota. Fin de sección 130.